No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón, brisas, estrellas. Muy, pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas. ¿Vieron? No dije el ovillo de colores. Fueron 3 años de ovillo de colores. Y hoy tenemos la operación de Juana y su mamá, Lu, que están las dos haciendo todo un equipo para hacer posible que nuestras voces, nuestras musiquitas, nuestras noticias lleguen a ustedes. Estamos en el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, de aquí del Centro Cultural, Social, Político, Místico, Filosófico, Olga Vázquez, y contarles que en este centro cultural habitamos con nuestras dos salas, el galponcito de los cuentos para niños y niñas y también la sala para adultos relacionadas con temáticas de sociología, de política, de derechos humanos, de movimientos sociales. La sala Mercedes Gudano, en homenaje a nuestra gran amiga Mercedes. Y también un patio de la memoria en el medio de las dos salas. Todo es la biblioteca Héctor Germán Oesterheld. ¿Y saben una cosa? Esta biblioteca tiene este programa que se llama Palabras Mágicas. El año pasado se llamó El Ovillo de Colores, el anteaño también. Y llegaron los 100 programas y dijimos, bueno, vamos a darle un cierre, hacer otras cosas, y estamos como recién explorando cosas nuevas. Y hablando de cosas nuevas, hoy tenemos ya un nuevo formato de estudio. Tenemos una mesa casi rectangular con algunas esquineros así contorneados, más iluminada la sala de aquí de el estudio de Radionauta, luego de una jornada épica de partícipes una tarde de sábado. Y saben una cosa también, vamos a compartir hoy las musiquitas más lindas. Veníamos con un formato, le cuento también a Lu, de CD, donde extraíamos, sacábamos 4 o 5 temas. Hoy vamos a hacer más idas y vueltas con otros artistas que también han pasado por nuestro programa de la Biblio, pero no puntualmente estos temas. Así que van a estar La Manzana Protoplasmática, el Grupo Zapallo, Mazapán, Marta Gómez, una madrina del Ovillo de Colores, y también Las Magdalenas. Ellas van a estar entonces compartiendo estas musiquitas, porque como siempre insistimos, hay bellísimas músicas para chicos y chicas para disfrutar en todo momento. Vamos con la música y vamos a contar cosas de la Biblia. Allí va entonces. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. vigilan luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entre. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Escuchábamos recién al grupo Zapallo cantando un tema de Víctor Jara que se llama El Pimiento. Aquí le decimos morrón, le decimos ají. Es una planta enormemente de este continente, Abya Yala o el continente americano, como también lo es el tomate, la papa, el tabaco y tantas otras plantas, por supuesto. Forma parte de la dieta de muchísimos pueblos. Hay un restaurancito peruano acá en Diagonal 74 y Plaza 45 y Plaza Italia, que hace lo que se llama el ají de gallina, que hace con un pimiento amarillito. Una comidita súper rica. Tiene distintas coloraciones. Y también distintos grados de... pica, algunos son tremendos lo que pican. De alguna manera también tiene que ver con cultivos que son más de zonas nortes, ¿no? Contarles que, así como las variedades de papas, que hay como 3.000 variedades de papas, no se puede creer. Acá tenemos en la zona 3 o 4, pero no en la zona, digo, Balcarce, lo que es Mar del Plata, lo que es General Alvear. Pero ¿saben qué? Esta zona no es tan, una zona tan papera. Recuerdo Don Justo Casanova, allá en Ushuaia, donde viví muchos años, que sembraba papines fueguinos adaptados a ese frío en un terreno que era de vialidad y era una exquisitez. Esas papitas cosechaba muchísimas y las hacíamos con cáscara y las comíamos, eran casi dulces. Bueno, el Grupo Zapallo ya ha estado en nuestros programas, aborda sobre todo para adaptado para niños y niñas las canciones de Víctor Jara y también de la gran Violeta, Violeta Parra. Y luego vamos a compartir otro grupo chileno que se llama Mazapam, con un carnavalito muy lindo, del Cien Pies. Pero antes contarles que, en qué andamos con la biblioteca. Andamos en muchas cosas. Este día viernes vamos a hacer un locro para juntar recursos para la biblioteca. Un locro muy accesible desde lo económico. Va a tener pancito, se puede repetir. Se puede repetir, es importante, porque yo a veces voy a los locros y me quedo con hambre. Pero es un locro de la biblioteca para comer entre libros, que tiene un sabor muy especial. Y el vino es en la canasta. Se puede traer cada uno una botellita para compartir, o una de lo que sea, de vino, de gaseosa, de jugo, de lo que quieran. Contar que la idea es pasar un buen momento, la idea es recaudar unos pesos para lo que se viene del año. Vamos a intentar de hacer cosas, por supuesto, en vacaciones de invierno, días del niño. Tenemos bastantes gastos porque está todo muy caro, pero nos va a ir bien. Siempre aparecen las manos solidarias, los compañeros, compañeras que se acercan a pasar un lindo momento. Decía 80 pesos, no tenemos venta anticipada, pero sí estamos mañana ya desde las 7 de la tarde cocinando y a las 9, 9 y media ya sirviendo para compartir un lindo momento. La Biblio también está participando junto a la Juegoteca, al taller infantil Carlos Leved. Estamos participando del programa Jóvenes y Memoria. Hemos presentado una investigación, un proyecto de investigación con los jóvenes de ese espacio que se llama Taller Carlos Leved, 30 años de lucha, de alegrías, de lucha y memoria, donde hemos puesto muchísima energía, pero se viene mucho más porque hemos hecho como los pasitos previos. Y los chicos y las chicas hoy mismo a la tarde van a estar trabajando de cómo ellos están viviendo ese espacio que ya tiene 30 años. Decía que fue fundado por compañeros, por compañeras que volvieron del exilio y crearon ese espacio pensando en las niñeces, sobre todo de sus hijos y los hijos de los compañeros, para que tengan un lugar donde jugar y tener otro tipo de educación. Digamos que es una educación popular dedicada para los chicos, orientada siempre a la formación de valores, dedicada también a la promoción de los derechos de niñas y niños. Un lugar muy lindo, allí está Aurelia, que también participa de nuestra biblioteca, Héctor Germán Westergel, y hoy vamos a hacer este taller tratando de analizar, de pensar cómo son esas vivencias, de contarlas, de escribirlas, de cómo habitan ese lugar, esa juegoteca nueva, porque se creó el año pasado, ese espacio se habilitó, mejor dicho, y pensar que a partir de ahí también hacer un viaje hacia los 30 años, por todo ese recorrido, por los 30 años de qué significa para el barrio ese espacio y qué significa para los movimientos sociales. Así que estamos hoy articulando con este lugar. Recuerden que los días viernes acá también hay un taller de plástica que dan Sofía y Mailén para chicos y chicas. Hay una gran asamblea de mamás y papás y que los niños y las niñas se quedan en la biblioteca infantil nuestra. Y también está abierto a toda la comunidad, quienes quieran venir a experimentar, a dibujar, a pintar, a crear sobre todo y pasar un lindo momento con el arte. Y contarles también que los días sábados se están juntando el grupo de jóvenes con el programa Envión, los sábados a la mañana. Nuestra compañera Gaby está ahí mechando cosas de teatro. Está como aportando muchísimo desde lo que hace a la animarse a expresar cosas con el cuerpo, con la voz, a poder contar desde otros lados. Así que este es un espacio interesante, lindo y que está todo por hacer, porque este espacio viene recorriendo hace más de un año montones de lugares que hacen a lo social, a la memoria colectiva, y ahora estamos en un mes muy importante porque estamos en junio con muchísimas cosas para recordar. Luego vamos a hacer un recorrido por las efemérides. Decirles también que una de las cosas lindas de este programa es su música, y ahora vamos a compartir entonces a el grupo Mazapán con este carnavalito del 100 pies. Allí va. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un raquel, baila al derecho, baila al revés. Usa botita de charol que hizo su amigo el caracol. En el ojal lleva un jazmín que se lo dio el puerco espín. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspiés, baila al derecho, baila al revés. Usa puntito de algodón que hizo su amigo el moscardón. Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el león. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspiés, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz. Una corbata que encargó al ruiseñor se le perdió. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas estrelladas. Y bueno, desde acá saludar a Piquito, a Silvana, una de las fundadoras de la biblioteca Héctor Germán Westergel, que tal vez esté escuchando el programa, a mis hermanos que la escuchan, a Rodo, tenemos nuestros oyentes, Mandy, Marcela, que está en Calafate, tal vez Mariana esté escuchando desde España junto con su familia. Con el Camilo ahí que está re grande, a veces veo fotos. Y Ernesto que dice que no es el Messi de la física, pero para mí ahí anda. Debe ser entonces el Cristiano Ronaldo, no sé. A ver, no me acuerdo mucho de física como para discutir ese tema. Pero saben que también todos integrantes del Galpón Sur, del grupo fundador de la biblioteca y de tantas otras cosas. Hablábamos recién de las efemérides y tenemos un junio bastante cargadito de cosas. Hoy mismo es el día de los y las periodistas, un día cargado de emociones por esa labor tan importante. Hoy el periodista no solamente está en los diarios, en la radio y en la tele, sino que hay como nuevos formatos, chicas y chicos, dedicados como por ejemplo los portales de internet, donde los periodistas también desarrollan su labor. Hay radios que no salen al aire, sino que salen por internet. hay, no sé, como aplicaciones también donde el periodista desarrolla sus actividades. Hay fanzines donde también se desarrolla la actividad. Hay también periódicos barriales, distintos radios comunitarias, por supuesto, como esta. Distintos formatos que hacen a que la labor no siempre sea una un océano de éxito, sino que también hay que remarla y lidiar contra dificultades que hacen sobre todo a lo económico y a lo social, porque a veces los periodistas proponen cosas, investigaciones que a veces incomodan a ciertos sectores, sobre todo al poder económico, y acompañan al pueblo, como lo dice el gran Osvaldo Bayer. Siempre tiene que estar relacionado la actividad con la verdad y también acompañando las luchas. Por supuesto que eso incomoda, por supuesto que eso a muchos periodistas les ha traído problemas. Hay más de 100 desaparecidos periodistas de la dictadura militar, entre ellos uno de los más conocidos es Rodolfo Walsh, pero todos son importantes, por supuesto, y todas. Y contarles que esta labor hoy acá en la región está sufriendo muchas dificultades por despidos, por estas cosas que el modelo económico que estamos viviendo, sufriendo, deja de lado esta actividad periodística, donde la gente a partir de esta tarea pueda pensar, se le puedan disparar ideas, se le puede disparar informaciones que ayuden a construir otras lógicas y no agachar la cabeza y resignarse como pretenden los medios oficiales. Así que bueno, desde acá saludar a todos los periodistas de Radionauta, esta tarea tan importante. Les cuento, chicas y chicos, que se estudia periodismo en la Facultad de Comunicación, aquí de Ciencias de la Comunicación, en la Universidad de La Plata, y otros son periodistas de oficio. Rodolfo Walsh es un periodista de oficio. Osvaldo Bayer es historiador, pero fue periodista y es periodista de oficio. Significa que se va haciendo y va creciendo en su trabajo, en sus investigaciones. Es una tarea apasionante. Entiendo que es... me da un poquito de envidia a veces esa tarea, pero también uno la puede hacer. Uno puede tomar esa tarea periodística en su barrio, contando cosas en un periódico barrial o en un programa de radio, que es un poco también lo que hacemos. Pero estamos hablando de... una formación y una organización de las ideas, de las propuestas comunicativas que los compañeros y compañeras se van formando para hacerlo. Así que la pasen lo mejor posible en estos momentos complejos, pero desde acá también hacerlos visibles y decir que es muy valiosa la tarea, lo digo como oyente de esta radio y de otras radios comunitarias, así que salud por este día tan importante. Contarles que el día 5 de junio, el cumpleaños de Paz, fue el día del medio ambiente, un día también que en otros momentos se hacían más cosas, ahora como que también en ciertos espacios de poder se pretende que nos resignemos a que hay un solo modelo de producción y es este, donde a veces no se respeta todo lo que hace a nuestro entorno, el agua, el aire, lo que hace a un ambiente sano, vivir en un ambiente digno. Hoy leía en un portal de la universidad que el agua, el de lluvia tiene glifosato. Entonces, ¿cómo que no saben eso los ingenieros agrónomos formados acá? ¿Cómo no se dan cuenta la OPDS, que es la parte de la provincia que se dedica a la cuestión ambiental, inspeccionar? Una muestra de lluvia se hace en cualquier momento, se junta una palangana y después que llueve se investiga. No solamente el glifosato, que es uno de los agrotóxicos, un herbicida, se dice de alto espectro porque mata todo menos alguna plantita que ya está modificada en laboratorio para que, como la soja, el maíz, el algodón, transgénicos por supuesto, y la cánola o la canola, después son como plantitas creadas genéticamente en laboratorios para que este producto no los mate, y lo que sí se contamina todo, se contamina el suelo, se contamina el agua y se contamina el aire. Decirles que es un problema muy grande, no allá afuera en el campo a miles de kilómetros, no, es acá en la región. Los niños y niñas conviven con agrotóxicos en las zonas productivas de Echeverri, de Poblet, de Olmos, de Berisso. Y hace que no se pone políticas de inspección para que estas cosas no sucedan, para que nadie se intoxique y que no nos intoxiquemos, como decía el gran cineasta Pino Solanas, que hace poco estrenó su película sobre los agrotóxicos, que no al comer una ensalada nos intoxiquemos tanto. Entonces, la harina de soja que le agregan a las galletitas tiene glifosato y esos restos, residuos de glifosato, son los que comemos todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos un análisis de sangre donde se investiga qué es lo que tenemos en la sangre y todos, todas, sin excepción, estamos intoxicados. Entonces, ¡ay! ¿Qué hacemos? Bueno, empezar a remar esta situación, y remar significa exigirle a las autoridades, discutir en la escuela, discutir en nuestro centro cultural, tomar conciencia, porque estas cosas, son estos venenos, nos están intoxicando, no solamente están matando a los seres humanos, sino todo lo que es la flora y la fauna de toda la región. Hay mucho más para hablar, pero también significa pensar en el Día del Medio Ambiente, también con mucha con optimismo. Recuerdo que en el programa de verano, varios programas de verano, he hecho promoción de las reservas que están acá cerca. No solamente está el Parque Pereira, sino la reserva de Punta Lara y también el Parque Ecológico Municipal y también el Parque Costero del Sur, que está acá en Magdalena. Lugares bellísimos para poder disfrutar, para poder hablar con los guardaparques, tomarse unos mates, pasear, caminar. Cosas que a veces los platenses no hacemos. Miramos a otro lado, otros paisajes, otras cosas que hay que gastar mucha plata para disfrutar y descansar cuando acá mismo tenemos lugares bellísimos. Mucho más para decir entonces. Vamos a seguir hablando de junio. Luego de las musiquitas. Decía que muchas veces nos ha visitado en nuestra biblio el grupo Las Caracolas, y vamos a compartir a Marta Gómez ahora, Caminando va, una historia de caracoles, de caracolas. Allí va. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar, y el caracolito en su casa está. Y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va. Camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama. Y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va. Y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo. Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Forma una gota que quedó de una llovizna, y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. Su camino está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va. escuchanos en la web. radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Cuentacuentos, jueves a las 18. Teatro, miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Y tenemos más efemérides en la segunda parte de junio, que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar sobre muchas muchas temáticas que hacen a lo social. La segunda parte de junio tiene que ver con la lucha contra la desertificación y la sequía, el día 17. El 17 de junio también, el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. ¿Sí? Para hablar de eso. El 20, el Día de la Bandera, Belgrano, un tremendo superhéroe que hemos tenido para imitar, para reflexionar, para pensar su momento, su labor, su tarea, su preocupación por la educación, por la formación, por la libertad, ¿no? Un abogado que se fue a luchar al norte, donde estaba el ejército grosso, ¿no? Porque la otra vez preguntaba a un historiador, ¿por qué acá, después del 25 de mayo, no hubo ningún enfrentamiento acá en la zona? ¿Por qué no? No había. El ejército, lo grueso del ejército español, el ejército imperial, estaba en la zona donde estaba la plata y el oro, o sea, en la zona de Bolivia y de Perú. Sufrió, bueno, esa zona, la zona norte de nuestro país, el hostigamiento del ejército español y lo que fue la resistencia, ¿no? No solamente de Salta y Tucumán, que fueron las batallas victoriosas, sino las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y sobre todo lo que fue el éxodo jujeño, eso de dejar quemar todo, un tremendo sacrificio del pueblo jujeño en un repliegue muy grande que tuvo pueblo y ejército. Significa que da para pensar eso, lo que significó también el enorme, lo veía otra vez en Encuentro, ¿no? En el canal, el tremendo sacrificio del pueblo jujeño, que eso no fue retribuido, porque una vez que Argentina se independiza, las reglas coloniales continúan y siguen hoy vigentes también, ¿no? La tierra en manos de pocos, la explotación de las personas, de los trabajadores, la falta de salud, de vivienda, de trabajo, y hoy todo lo que está pasando, ¿no? Con los movimientos sociales allá, con los terratenientes, los blaquier, un sistema colonial presente todavía ahí en Jujuy, más que en otras partes. Tal vez acá también pasan cosas, pero está más visible allá, ¿no? Los patrones de estancia. El 15 de junio es el Día del Libro. Me acuerdo que en Ushuaia lo festejaban mucho, acá no tanto. Y después, la noche más larga es, y también el Año Nuevo Mapuche, y el Año Nuevo para muchas culturas de nuestro continente, es el 20 de junio. O sea, del 20 al 21 pasamos entonces a, y hay unos días también muy cortitos, muy oscuros, creo que esos días están anocheciendo acá en la zona, ya 5:30 pasaditas, y después empiezan a alargarse muchísimo. Un pequeño secreto, los que hemos vivido en la Patagonia nos damos cuenta que los días se van alargando rapidísimo, y en la Antártida hay días que no anochece, porque es diferente allá. El Año Nuevo se dice porque ya al ser los días más largos, muchas plantas empiezan a despertar. Algunas florecen en esta época de invierno, pero florecen muchas más en la primavera y en el verano. Así que bienvenido sea entonces, falta poco para que termine este año. Decía un astrólogo, el negro Henry, de allá de Ushuaia también, que estos días para los que somos virginianos son malos. Dice, no intentes hacer grandes proezas. Tenés que estar tranquilo, hacer la plancha, porque son malos. Ahora, cuando después del 2021, ahí empieza otro periodo y empieza como un año nuevo para muchos, ¿no? Así y muchas. Así que estamos a la expectativa entonces, porque nos aplasta un poquito el invierno, nos apachucha un poco, más que el frío se vino, hará menos de un mes, y que bueno, hace que nuestros movimientos sean otros. Hablando de fríos, estuvimos el día martes 2 de junio en la puerta de la legislatura, haciendo visible la problemática de Olga Vázquez. Recordamos que estamos luchando para que salga una ley que proteja este lugar, la definitiva, que significa la expropiación, para que esté en manos de quienes habitamos este lugar. Recordemos que acá en este centro cultural no hay jefe. Muchas veces vienen y preguntan, ¿quién manda acá? Bueno, hay una asamblea que se junta todos los martes de distintos sectores y vamos pensando las cosas y avanzando en muchas cosas. Nos cuesta, no es todo fácil, no es un relato mágico, como las palabras mágicas de este programa, pero sí hace que otras cosas lindas salgan, y las palabras mágicas en este caso son solidaridad, cultura popular, trabajo sin patrón y muchas otras cosas, porque no solamente es un espacio de trabajo para la cooperativa de textil, para AINI, que es la cooperativa de consumo, para la imprenta también, que es cooperativa, y otros espacios como la cervecería y la herrería y la cocina, sino que también es un espacio de cultura, como nos pasa en la radio y la biblioteca, que producen contenidos, que producen actividades. Y para los talleristas, que tenemos casi 30 talleres funcionando. Entonces es un espacio que no solamente nos importa a nosotros, sino que a la comunidad en la cual participamos. Chicos, chicas, vienen productores de quesos de Babio, vienen productores de a reunirse acá, de San Vicente, vienen de Berisso, de Ensenada, se hace la Feria del Libro Independiente que abarca toda la región, y vienen los escritores y escritoras y los promotores de esa feria, vienen de Villa Elisa, vienen del Pato, vienen del Pato nuestros productores, nuestros compañeros productores de los lunes. Estamos hablando de varios partidos de la provincia de Buenos Aires, o sea que no solamente es acá, este pedacito del universo, sino que es mucho más. Grupos que se juntan, grupos de mujeres, grupos dedicados a la promoción de los derechos de niñas y niños, grupos que trabajan lo ambiental, la comunicación, ¡puf! Muchísimo. ¿Cómo no vamos a defender este lugar? Pero bueno, el año pasado había salido la ley de expropiación y nuestra gobernadora les puso el gancho y lo vetó. Significa algo que también se escucha en estos días. Los presidentes o las gobernadores, gobernadoras, tienen la posibilidad entonces de hacer eso, pero después volvería a la legislatura o al Congreso en otro caso, y se puede volver, pero ya es más complejo y es más difícil. Es como reglas de juego, que son injustas, entiendo. Pero bueno, son las reglas del juego que están vigentes, y algún día entonces esta expropiación definitiva de nuestro centro cultural va a salir, porque estamos convencidos de eso. Y el poder le tiene mucho miedo a la gente que está convencida de algo. Y Estamos convencidos que hay linda música en este programa, así que vamos a escuchar Canción para bañar la luna, la grosa de María Elena Walsh. Compuso esta canción, pero en este caso van a estar interpretadas por las Magdalenas. Allí va entonces. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Se viene, decía, de las efemérides, un día que es el Día del Libro. Decía que había otro Día del Libro que es el 23 de abril, que significa que ese es el Día Internacional del Libro, que es el día que se recuerda a Cervantes, a Shakespeare y también a Garcilaso de la Vega, al Inca Garcilaso de la Vega, que son tres pilares de la literatura universal. Y el 15 de junio de 2000, del año 1908 se entregan unos premios literarios organizados por el entonces Consejo Nacional de Mujeres en el gobierno de Marcelo T. de Alvear, donde a partir de ahí, de ese día, de esa fecha, se declara entonces la fiesta del libro, no el día del libro, sino la fiesta del libro. En 1941 la denominación ya fue del Día del Libro, y que se mantiene hasta hoy, conservando también esta tradición de fomentar la lectura, de promover el libro como lo hacen las bibliotecas populares. En un momento difícil, porque suena lindo decir que hay algo para festejar, pero también donde las bibliotecas populares están pasando un momento difícil por el tema de la luz, del gas, por el tema del presupuesto. No se olviden que las bibliotecas están sostenidas por los bibliotecarios. En algunos casos hay voluntarios y en algunos otros casos, y en muchos casos, bibliotecarios profesionales que necesitan un salario, necesitan presupuesto. Hay una ley nacional de bibliotecas populares y una comisión nacional de bibliotecas populares y provincial también, que fomentan, que ayudan a que el Estado no mire para otro lado, sino que colabore con las bibliotecas populares. Significa que colaboren con un espacio de promoción del libro y la lectura. ¡Viva el libro! En su día y en todos los demás, dice Ana María Yuba. Cada libro es un paso hacia el conocimiento, hacia la libertad y hacia el amor. Hoy nos protege la belleza y tenemos cosas para celebrar, dice Mario Sampaolesi. Una vez uno de mis hijos agarró un libro que llevaba en el auto y blandiéndolo en el aire dijo: ¿qué hay acá dentro que lo llevas a todas partes? Mi deseo automático fue que esa duda, esa pregunta, lo lleva a algún lugar a descubrir el mundo que cada libro encierra, dijo la escritora Claudia Piñeiro. Y tenemos mucho para decir también quienes estamos relacionados con los libros. A veces somos lectores dispersos, a veces somos lectores que empezamos a leer los finales, a veces los principios. A veces los libros son no todos de texto, sino a veces de historietas con muchas ilustraciones. A veces son libros álbumes que tenemos en la Biblia infantil, tenemos muchos. Y a veces libros artesanales hechos por chicas y chicos, como que hizo en la biblioteca El Hormiguero, donde los chicos hablaban de sus miedos, del cuco, hablaban del hombre de la bolsa, hablaban también de el bebé pañal y el bebé barbudo. ¡Qué miedos! Porque también los dibujaron y lo narraron, lo pudieron contar, lo anillaron con esa técnica que hoy tiene los libros de Eloísa Cartonera, y quedó una joya porque es un objeto, cada libro, que merece ser cuidado, protegido. Acá en la Biblia tenemos el préstamo de libros gratuito y decimos que siempre decimos, bueno, que está bueno que los libros circulen y que también vuelvan, que puedan estar nuevamente en la Biblia para que se muevan, para poder disfrutarlos. Decimos siempre que ser socio o socia de la biblioteca es gratuito. Al principio pueden llevarse un libro y si la historia de amor funciona, se pueden llevar hasta 3 libros. Y tenemos estas cosas como Locro, donde juntamos recursos, así que también invitamos a los lectores y a las lectoras, a los usuarios de la biblioteca, a que vengan, a que participen y que nos acompañen también en esto, que no lo hacemos muchas veces al año, lo hacemos cuando pinta el frío, para poder tener una linda excusa, junto con los calendarios también de la biblioteca, que hace que podamos también tener recursos y recaudar. Bueno, nos vamos a la musiquita, nos vamos a Perota Chingó, vaya nombre. Tenemos Ríe Chinito, entonces, para compartir. Allí va. Ríe Chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí. los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mira, es pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Un detallecito y algo bueno para compartir. El otro día leí el libro Los Westergel, que el año pasado lo se presentó, de dos periodistas muy importantes, un trabajo de investigación donde está no solamente reflejada la vida de Héctor Germán Westergel, el guionista de tantas cosas lindas, y decimos siempre El Eternauta, pero también de otras producciones, de otras historietas, sobre todo en la época, que en la década del 50, del 60 y del 70, que es la que yo alcancé a conocer, las revistas de historietas tenían unas tiradas de 300.000 ejemplares por semana. y sus hijas. Héctor Germán Westergel empieza su militancia traccionado por sus hijas, que empezaron a militar desde lo social, en el peronismo revolucionario, y fueron secuestradas sus cuatro hijas y él mismo también. Están desaparecidos todos. Tenemos un mural dedicado a ellos en nuestro patio de la memoria. Y atrás, en las referencias, está nuestro blog de nuestra biblioteca. Así que dije, ¡ah! Lo vi en el tren y dije, ¡ah! Así que hecho por... donde hay muchas referencias, hecho por Rodo, seguramente Sergio, Martín, Piquito, han estado ahí poniendo mano y recopilando datos. Y recordemos que hubo una muestra muy linda en el año 2006, 2007 también, de la Oesternauta, donde hubo en la grieta y también en nuestro viejo galpón sur de la calle 57, donde se pudo hacer visible la vida y las producciones de Héctor Germán Westergel, entre tantas otras cosas. En una muestra ambulante también, ahí encontré unas fotos también. Éramos tan jóvenes, pero está bueno tomar conocimiento, darnos cuenta que a veces hacemos cosas y que otras las toman y también las sirve para que la memoria esté vigente, para que la memoria también sea verdad en nuestro pueblo, en nuestra historia. Y decirles que nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves. Creo que voy a tener buenas compañías el próximo jueves. Y ya también, esto, si bien es diálogo permanentemente fuera del aire con Juana y también con Lu. Bueno, está bueno acá en el estudio también este ida y vuelta que hace que estar acompañado. Significa que el próximo jueves a las 18 vamos a estar entonces compartiendo un programa más de Palabras Mágicas. Así que les dejamos un abrazo, un beso y nos escuchamos, nos sentimos el próximo jueves aquí en Radio Nauta. Ya viene entonces Pachi Dermata, luego va a venir Le Tercer Mont y luego El Purgatorio. Continúa la programación de Radio Nauta. Chau, hasta luego. Amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. De amor. costillas en el corazón.